con los chicos del ritmo. Y con los chicos del ritmo lloran y lloran las mujeres. ¡Cumbia! Vamos, pelados, los chicos de Palmes, primero de mayo, Schuller. Vamos a bailar la cumbia, chicos, todo Córdoba bailando, vamos. Villa Libertador. Para vos, Mauricio. Mauricio de la banda del Negro León, un saludo. Primero de mayo. Qué tonta fuiste, que te creíste, que con mi vida me vas a jugar. Qué tonta fuiste, que te creíste, que siempre solo me va a quedar. Después supiste que era muy triste, pero ya tarde para cambiar. Porque a pesar de haberte amado tanto, no tengo llanto para regalar. Porque a pesar de haberte amado tanto, no tengo llanto para regalar. Y dice, llora, llora las mujeres con facilidad. A mí me matan las penas y no sé llorar. Como Lourdes, llora, llora las mujeres con facilidad. A mí me matan las penas y no sé llorar. Ya me you, eso. Para el bajo, el bicho, ahí va. Para la buena, vaya, ya. Vamos, con el ritmo. Vamos, nano. Primero de mayo. Qué tonta fuiste, que te creíste, que con mi vida ibas a jugar. Qué tonta fuiste, que te creíste, que siempre solo me va a quedar. Después supiste que era muy triste, pero ya tarde para cambiar. Porque a pesar de haberte amado tanto, no tengo llanto para regalar. Zurdo. Porque a pesar de haberte amado tanto, no tengo llanto para regalar. Y dice, llora, llora la mujer. A mí me matan las venas y no sé llorar. Con la cuarta. Llora, llora la mujer con facilidad. A mí me matan las venas y no sé llorar. A ver si me ayudo con palma. Vamos, vivo en mayo. Vamos, loco. Lleva, lleva, lleva. Vamos, mira tú. Y dice, Olurraca. Llora, llora las mujeres con facilidad. A mí me matan las venas y no sé llorar. No sé llorar. Llora, llora las mujeres con facilidad. A mí me matan las venas y no sé llorar. Levántela tú. ¡Opa! Villa Libertador, que lo baile Carla y Natalia. ¡Y Siburu! ¡Mami! ¡Beatriz! ¡Con el ritmo! ¡Para la máxima! ¡Vamos, Beatriz! ¡Martín en San Jorge! ¡No se fue, el loco! ¡Ya se fue! Realmente lloran las mujeres.